por ella, pa' ver si la arranco de mi corazón. Quiero embriagarme esta pena, traigo otra botella, pa' ver si me olvido de este gran dolor. Si ya borracho no aguanto y me ven llorando, espero mi pena puedan comprender. Esta es la historia de siempre, donde un hombre llora, se emborracha y sufre por una mujer. Te dejan el alma hecha en mil pedazos, tú sufres por ella y ella en otros brazos, dejando tus sueños en una cantina, ella tan dichosa y tú muriendo en vida. Te dejan el alma hecha en mil pedazos y le importa poco si sufres por ella. Por eso mi amigo, y me ven llorando, espero mi pena puedan comprender. Esta es la historia de siempre, donde un hombre llora, se emborracha y sufre por una mujer. Te dejan el alma hecha en mil pedazos, tú sufres por ella y ella en otros brazos, dejando tus sueños en una cantina, ella tan